Muy buenas noches, estimada audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Hoy, día 6 de diciembre de 2013, tenemos esta mini edición especial Mundial Brasil 2014, debido a que en horas de la mañana del día de hoy se realizó, como todos sabemos, el sorteo de los grupos del Mundial, y esa es la razón de que, habiendo hecho un podcast ayer, pues hoy estamos de nuevo con ustedes. Me acompaña, como es costumbre, mi amigo, mi partner, Iván López Sardi, que también estuvo disfrutando pues de lo que fue el sorteo esta mañana. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, un placer estar aquí contigo y con la audiencia. Pues sí, en horas de mediodía, reunido pues con un grupo de compañeros, pues pudimos apreciar el sorteo, que estuvo bien, bien agradable. Bueno, se pudieron apreciar a muchas estrellas de un pasado cercano y otros un poquitico más allá, pero muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño análisis así rápido, que después iremos tocando más profundamente en la medida que vaya pasando el tiempo, para que ustedes se vayan familiarizando con todos los equipos. Ok, bueno, vamos a entrar en materia. Después de todo lo que fueron los bombos, y los platillos y las peloticas y todo eso, pues tenemos nuestro grupo ya armado, y obviamente vamos a empezar por el grupo A, alfabéticamente. Ahí estaba sembrado como cabeza de serie el local Brasil, y los otros equipos que lo acompañan entonces en este grupo son Croacia, México y Camerún. ¿Qué te parece este grupo, Iván? Bueno, mira, este grupo realmente no lo veo complicado. Creo que siempre los equipos africanos dan como que un toque de sabor pues a estos grupos. Yo considero que este grupo, ya como te digo, pudiese ser una digamos un pase rápido de Brasil a la siguiente ronda. Creo que no va a tener mucho mucho problema en seguir siendo cabeza de serie. ¿Tú piensas Y que bueno, Brasil, tú piensas que Brasil clasifica primero? yo creo que Brasil clasifica primero, y de segundo yo creo, me parece que el equipo de Croacia llega segundo. O sea, 1-1 y a 2. Brasil y Croacia, muy bien. Brasil y Croacia. Aquí estamos haciendo una pequeña mini quiniela, una especie de picks aquí de cada uno de nosotros. Yo coincido contigo en que el local Brasil va a ser primero, pero dado de que obviamente en todos los mundiales hay sorpresas, y que los tres restantes me parece que están bastante parejos, me voy a lanzarme con mi primera sorpresa y le voy a dar el segundo lugar del grupo a Camerún. Yo creo que los Okay. africanos en esta oportunidad, pues van, si bien ellos siempre arrancan bien y luego se desinflan, pues por lo menos para la primera ronda los voy a dar como segundo de este grupo. Entonces, mi pronóstico es Brasil 1 y Camerún 2, o Okay. segundo lugar. ¿Ok? Perfecto, maravilloso. Ok, vamos al grupo B, que yo lo bautizo como grupo de la muerte. España, Holanda, los finalistas del mundial pasado, Chile y Australia. ¿Qué me dice de este grupo? Bueno, mire, yo no lo veo tan de la muerte. O sea, es un poco complicado. Es un poco complicado. Yo creo que hay dos grupos, digamos, que pueden llamarse de la muerte. Este es un grupo bien complicado porque, obviamente, el hecho de que esté España, Holanda y unas de las mejores selecciones de Sudamérica como Chile lo hacen bastante, bastante atractivo y bastante fuerte, ¿no? Sí. Sí, yo te digo algo complicado. Yo creo que o sea, yo creo que España, obviamente por ser la campeona actual y porque todavía tienen el material vigente pues de sus jugadores, de su plantilla, yo creo que va a ser el primero del grupo. Y el segundo, mira, yo A mí me gusta mucho la selección de Chile para sorprender. Yo creo que Chile tiene la capacidad, tiene jugadores muy buenos, que pueden dar la campanada. Holanda tiene unos jugadores que ya están bastante maduritos y bueno, creo que van a animar, pero no creo que vayan a pasar para la siguiente ronda. Bueno, ¿qué Para tal? mí, España-Chile. En esta oportunidad hemos coincidido en un 100%. Yo también en mi quiniela estoy poniendo a España primero, por razones obvias, por superioridad. Tiene que resolver, eso sí, el Bigotón del Bosque, el tema de la portería. Si todavía insiste con Iker Casillas, yo creo que le va a ir mal a España. Pero bueno, ligando de que eso se resuelva. España lo estoy poniendo en primer grupo y también coincido contigo que va a ser un mundial donde Chile va a llegar bastante lejos, con figuras como Alexis Sánchez y como el juventino Arturo Vidal. Yo Sí, pienso señor. que Chile tiene mucho, mucho, mucho que hacer en este mundial y específicamente en este grupo. Yo siempre he sido un seguidor del fútbol holandés, me encanta cómo juega Holanda. Considero que en esta oportunidad, sin embargo, pasaría como uno de los mejores terceros. Entonces, en este grupo tenemos un 100% de concordancia. Grupo C de partner, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Sí, bueno, yo creo que en el grupo C me inclino en que Colombia pudiese sacar la casta aquí por Sudamérica. Es un equipo que viene bien inspirado, tiene jugadores importantísimos como Ramel Falcao, como James Rodríguez, el mismo Zúñiga, jugadores que están muy muy bien conceptuados y están en el tope de sus equipos, ¿no? Creo que el otro equipo que yo me atrevería a dar como segundo, y hecho, inclusive, o sea, tengo mis dudas cómo pudiese quedar, porque Japón ha hecho grandes progresos, lo he visto jugar, y de verdad me ha dejado un grato sabor. Yo creo que para mí Colombia y Japón deben pasar. No estoy muy claro si 1-2 o 2-1, ¿ok? Porque no, no Pero creo que ni Grecia ni Costa de Marfil. tienes que mojarte. Bueno, mira, si tengo que mojarme, bueno, sentimentalmente me voy a ir con Colombia y Japón. Colombia, Japón. Colombia y Japón. Bueno, quiero aclararle a la audiencia que esto lo estamos haciendo en vivo. Aquí son las 10 y 7 de la noche en este momento, hora de Caracas, y en ningún momento nos hemos puesto de acuerdo, pero nuevamente hemos coincidido. Mi partner y yo también puse a los colombianos de primero y también puse a Japón. Yo tenía mi duda con respecto a la Costa de Marfil, que tiene buenos jugadores. Ahí está Yaya Touré, ahí está Didier Drogba, Didier Drogba. hay una serie de buenos jugadores, Kolo Touré. Pero me parece de que en un enfrentamiento directo entre ellos y los japoneses tienen más técnica, tienen más, digamos, mucho más tiempo jugando juntos, juegan muchos de ellos pues en la Liga Japón. Costa de Marfil, como la mayoría de los equipos africanos, pues están diseminados sus integrantes entre el fútbol europeo, una gran cantidad de países, y ese no es tanto el caso de Japón, que son relativamente pocos los japoneses que juegan en Europa. Y entonces, bueno, por ese punto le voy a dar ligeramente la ventaja a Japón, entonces también estoy poniendo Colombia 1 y Japón 2. La Costa de Marfil, pues le quedaría el chance de pasar como uno de los mejores terceros. ¿Ok? Muy bien, vamos para el grupo D entonces. Oye, una palomita aquí. Estaba oyendo un análisis esta mañana y voy a aprovechar de que tú eres un conocedor del fútbol colombiano. ¿A ti te parece que esta Colombia está a nivel, o es superior o es inferior a aquella Colombia que le metió la manita a Argentina en Buenos Aires? Wow, mira, lo que pasa es que son épocas distintas y el fútbol colombiano ahorita ha cambiado un poco, ¿no? Ha cambiado un poco. Esa Colombia que vivimos en esa época es una Colombia netamente ofensiva, con unos delanteros increíbles, con un medio campo muy bien formado. Pero esta Colombia de hoy que estamos viendo es una Colombia que está, ¿cómo te puedo explicar? Pekerman se ha encargado de hacer un equipo muy balanceado, ¿okay? Un equipo que defiende, un equipo que mueve la pelota y que tiene definición, ¿okay? Quizás no haya tantas figuras como en el pasado, pero creo que tiene las piezas para hacer un buen papel. Y lo que me gusta es que no va con ese favoritismo con que fue la Colombia del 94, que llegó como favorita mundial. Esta es una Colombia que está muy bien conceptuada, está muy bien vista, pero bueno, mira, va como todas las selecciones, con expectativas, con ganas de triunfar, y yo creo que van a hacer un muy buen papel. Ok. Bueno, seguimos entonces. El grupo Bueno, D, grupo D. que también yo lo llamo el grupo de la muerte, de hecho, creo que es más de la muerte todavía que el grupo de España. Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Sí, mira, yo cuando vi cuando vi todos los grupos conformados, me pareció que este era el más complicado, porque aquí hay selecciones muy interesantes. Inglaterra, obviamente, siempre sabemos la capacidad que tienen los ingleses, los jugadores, la historia de Inglaterra, muy interesante. Italia, por supuesto, otro equipo que siempre ha sido protagonista, comienzan muy mal. Okay, siempre por su historia y tal, la comienza muy mal, pero bueno, va saltando escollos. Por eso no la voy a dar como primera de grupo, porque ya te digo, no me confío nunca en las primeras rondas. Y bueno, y Uruguay y Costa Rica, bueno, son dos selecciones que no se pueden descuidar. Sin embargo, no creo que estén todavía como para pasar. Okay, yo lo haría así, yo haría Inglaterra. Okay, primero de grupo, daría a Italia como segundo y para mí Uruguay como uno de los mejores terceros. ¿Y Costa Tal Rica, qué cual. te parece? Costa Rica. Costa Rica no está mal, pero no creo que todavía Costa Rica, los ticos todavía no están a la altura. Le estuvo peleando la CONCACAF a Estados Unidos. Está bien, pero no tanto, pero para este nivel de este grupo, Ángel, no creo que Costa Rica pueda ir muy lejos. Honestamente te lo digo. Ok, entonces tú dices Inglaterra 1, Italia 2, ¿verdad? Italia 2 y Uruguay como uno de los mejores terceros. Ok. A mí me da la impresión de que a Italia le va a ir bastante bien en este mundial. Debería ser quizá el último mundial de Gianluigi Buffon y de otra gran figura del fútbol italiano que es Andrea Pirlo. Y por el otro lado hay una serie de figuras emergentes que ya se vieron en la última Eurocopa, donde Italia llegó hasta la final. Si logran de alguna manera amarrar al loco ese que Balotelli, que tiene una gran calidad, yo creo que Italia puede ir bastante lejos. Yo me voy a arriesgar y voy a poner a los Azzurri primero y a los ingleses de segundo. Al igual que tú, Uruguay, estoy colocando a Uruguay como uno de los mejores terceros. Perfecto. ¿Ok? Ok, maravilloso. Entonces nos vamos con el grupo E. El grupo E es un grupo que, si se quiere, lo veo muy, muy sencillo. Aquí yo creo que no va a Suiza, haber. No. vamos a leerlo. Suiza, Ok. Ecuador, Ecuador Francia y Honduras. y Honduras, correcto. Lo veo muy sencillo. Yo creo que aquí, sin discusión alguna, Francia va a ser el cabeza del grupo E. Para mí va a clasificar de primero. Y Suiza debería ser el segundo, sin ninguna duda. ¿Okay? Yo creo que Honduras y Ecuador, bueno, Ecuador pudiese ser un animador como tal, y Honduras, pues yo creo que va a ser la cenicienta de este grupo. Para mí, Francia y Suiza clasifican en ese orden. Ok, yo coincido contigo en que Francia, con las figuras que tiene, y bueno, que ha sido, en una oportunidad fue campeón mundial, tiene a Ribéry, que es uno de los finalistas y primer favorito para ganar el Balón de Oro, y otras figuras importantes como Nasri, etcétera, etcétera. Benzema. Benzema debe ser, bueno, Benzema, no sé. Bueno, pero parte de Benzema la selección. ni siquiera es titular en Madrid, así que bueno. Pero No entremos en ese detalle. es parte de la selección, Ángel, hay que tomarlo en cuenta. Está bien. Entonces, coincido contigo con Francia y donde no coincido es en Suiza. Debo confesar que no conozco mucho al equipo suizo. Es cabeza de serie por algo, porque le ha ido muy bien, está bien en el ranking de la Suiza, de la La FIFA. FIFA. Pero no sé, yo sí conozco y he visto en la eliminatoria al equipo de Ecuador, y sé que cuando se lo proponen, se les sale una rueda a la carreta. Sí. Tuvieron una gran ventaja en los partidos de local, pues con la altura de Quito y todas esas cosas, que no lo van a tener aquí, pero tampoco es como si estuvieran jugando en Europa, o sea, están jugando también en Sudamérica, y yo le voy a dar ese voto de confianza a los ecuatorianos y lo voy a poner de segundo de grupo. Okay, hay una cosa que quiero comentar acá y que o sea, hay un factor aquí que no hemos analizado y que va a ser mucho de peso, y es el clima, Ángel. El Sí. clima va a jugar factor preponderante. Sí. Obviamente, eso puede favorecer a equipos como Ecuador, que juegan obviamente en un clima parecido, los equipos Eso. africanos, eso va a jugar un papel preponderante. Por ahí venía mi comentario. O sea, si este mundial se estuviera jugando en Asia, se estuviera jugando a lo mejor en Europa o en, qué sé yo, en un clima más frío y en un sitio norteño, yo te diría, bueno, ok, Ecuador no las tiene todas consigo, pero jugando ahí a nivel del mar, ¿verdad? Con un clima bastante parecido al que ellos pueden tener no exactamente en Quito, pero sí en la parte de la costa de Ecuador, que se parece en algo a la costa colombiana, pues yo considero de que Ecuador puede sacar unos buenos resultados en este grupo. Por eso fue que lo coloqué de segundo. ¿Ok? Okay. Vamos al grupo F: Argentina, Bosnia-Herzegovina, Irán y Nigeria. Bueno, mira, este es un grupo que pareciera un tiro al piso, ¿no? Aquí yo creo que Argentina no debe tener ningún problema en clasificar de primero. Te Vale, más. confieso que, sí, te confieso que no conozco a ninguno, no conozco ni al equipo de Bosnia, ni al equipo de Irán. Al equipo de Nigeria sí es un equipo africano que ha sido protagonista en otros mundiales, inclusive ha llegado a llegar a octavos de final. Yo creo que para mí, en este grupo, Argentina clasifica de primero y Nigeria para mí clasifica de segundo. Otro grupo donde hemos coincidido, hay que estudiar un poquito al equipo de Bosnia-Herzegovina. Esta es una de esas naciones que salieron pues de la guerra y de la fragmentación de la ex Yugoslavia. Y como buen equipo de ahí, de la ex Yugoslavia, pues son duros, son difíciles, tienen algunos jugadores con buena técnica. Bueno, ya cuando estemos haciendo nuestro análisis en detalle de los equipos, podremos profundizar un poquito más, estudiando cómo les fue en la eliminatoria, etcétera, y más o menos dar una alineación. Pero coincido contigo en que el factor clima va a ayudar a más de un equipo de estos africanos, como es el caso de Camerún, que yo lo di en el grupo A, y en este caso vuelvo a dar a un equipo africano, vuelvo a dar a Nigeria como segundo, al igual que lo hiciste tú. Realmente Argentina, si no pasa de primero, es para votar a Sabella. O sea, Definitivamente, porque tiene las piezas. este para mí es el grupo más fácil de los ocho. Y Coincidimos. Argentina pues tiene un equipazo, pero no está claro. Claro. Ok. Grupo G. Okay, Alemania, grupo G está Portugal, conformado. Ghana y Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, mira, grupo bien complicado. Te voy a explicar el por qué. Viendo los equipos débiles de este grupo, indiscutiblemente, Estados Unidos es un equipo que le puede echar la broma a cualquiera. Y el equipo de Ghana también es un equipo africano que pudiese ser animador por todo lo que hemos conversado. Alemania y Portugal, pues obviamente deberían ser los lógicos, ¿no? Alemania de primero, por toda su tradición, por todo el arsenal que tiene. Yo creo que Alemania indiscutiblemente va a estar en el primer lugar, y el segundo, Portugal. Que Alemania primero, Portugal segundo. Y cuidado con Estados Unidos, porque se han venido preparando muy bien. O sea, tienen ese deseo. Tienen un director técnico alemán, Okay, Eso es lo que te iba a decir. Klinsmann conoce en un 100% al equipo alemán. Y exactamente. le puede aguar la fiesta cuando se enfrenten los dos. Exactamente, puede ser un animador y cuidado porque puede ser un equipo peligroso. Sin embargo, todavía la tradición de los equipos como Alemania y Portugal creo que están todavía un poquitico por encima del nivel de ellos, pero sin lugar a duda van a ser grandes animadores en este grupo. Para mí, Alemania y Portugal. Alemania y Portugal en ese orden. En ese orden. Sí, la suerte de Portugal está irremediablemente atada a lo que haga Cristiano Ronaldo. Eso quedó demostrado en el repechaje, cuando eliminaron al equipo sueco. Yo no estoy tan seguro de que en el Mundial vaya a pasar lo mismo. Y en uno de esos momentos de inspiración, yo me puse, bueno, Portugal gana o USA. Obviamente Alemania lo estoy poniendo de primero, a menos que se le salga una rueda a la carreta. Pero el equipo de Ghana, mucho cuidado porque dentro de los africanos es de los mejores. Estados Unidos fue líder de su grupo, de la CONCACAF. Obviamente eso no es un factor demasiado a tomar en cuenta en el sentido de que no es la zona más competitiva del mundo, pero sí le fue muy bien. Llevan años trabajando de una manera muy seria. Klinsmann es un hombre muy profesional y que ha estado, y el fútbol de Estados Unidos con la MLS y con algunos jugadores que han estado yendo a Europa, como Landon Donovan, etcétera, ha estado desde hace muchos años ha estado en crecimiento. Yo me voy a arriesgar y voy a dar a los Estados Unidos el segundo de grupo. Ok, válido. ¿Okay? Válido, válido. Y por último, tenemos el grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Bueno, a mí este grupo se me hace algo complicado, ¿no? Algo complicado, porque Bélgica, a pesar de que de que lo han puesto como cabeza de serie, me parece que es un equipo joven, un equipo que no sé hasta qué punto, o sea, no conozco muy bien cómo viene. Sin embargo, por algo es cabeza de serie, ¿no? En este grupo me voy a atrever a dar a Rusia como cabeza de este grupo, ¿ok? Y Bélgica de segundo, puesto que ni Argelia, que no creo que tenga mucha vida, ni Corea del Sur creo que todavía estén a la altura de los dos primeros. O sea que para mí, Rusia como primero y Bélgica de segundo. Otro grupo donde hemos coincidido, la verdad que tenemos muchas más coincidencias de las que yo creía que íbamos a tener. Sí, bueno. Sinceramente. Bueno, ya esto ha quedado aquí registrado. Yo tengo aquí mi Excel con lo que han sido los pronósticos de los eternos rivales y vamos a ver quién pega más resultados al final. Vamos a estar desde aquí hasta el Mundial, pues obviamente de alguna u otra manera vamos a estar tratando de incorporar pues secciones que tengan que ver con lo que es la Copa del Mundo, pues para variar un poquitito el formato del programa, que obviamente queremos hacerlo lo más atractivo para ustedes que sabemos que están pendientes como estamos nosotros de lo que es el Mundial. Entonces, bueno, ya Iván y yo nos pondremos de acuerdo en cómo vamos a ir introduciendo secciones pues a este podcast. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Esto fue, como les dije, una mini edición especial, simplemente con lo que es el sorteo del mundial, que bueno, ya podemos decir que comenzó, porque ya el hecho de que ya tengamos los grupos conformados, pues ya esto arranca pues lo que es para todos los fanáticos del balompié, algo que lo disfrutamos y nos hace pasar momentos muy agradables cada 4 años. Es correcto. Y sobre todo que ya de aquí en adelante, pues comienzan las estrategias, comienzan todos los técnicos a sacar cuentas, a ver videos, o sea, ya se, se, la fiesta se va armando y el tiempo pues pasa rápido. De aquí al Mundial, pues ya, bueno, ya vamos a finalizar el año y bueno, de aquí a allá ya verán que el tiempo vuela. Así que Ángel, bueno, un placer haber compartido contigo esta edición de Bolsillo y bueno, como tú dices, ya estaremos comentando y haciendo secciones para estudiar cada uno de estos equipos. Perfecto. Aprovecho, como siempre, para recordarles nuestros puntos de contacto, que en el Twitter somos @rivalesfutbol, en el blog, donde publicamos siempre nuestro podcast, estamos en www.rivalesfutbol.blogspot.com. Nos puedes encontrar también en las redes sociales Spreaker e iVoox, donde siempre estamos también publicando para ustedes nuestro programa. Este ha sido entonces una edición especial. Saludos para ustedes, apreciada audiencia. Saludos para ti, Iván. Un abrazo. Y será entonces hasta la semana que viene. Ok, nos veremos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Yeah.